Gymnasia verbal. To start. Okay, we're going to look at the verb to start. But before I look at the verb to start, I'll start and say hello to Annie. Hello, Richard. How are you? I'm fine. Richard, ¿puedo hacer un inciso? Sí, insistes. Recomiendo a toda la audiencia que lean el editorial de Richard que se titula Cuando acabar no es acabar. ¿Y de qué va? Una cosa muy interesante. Bien, okay. How are you today, Annie? Are you okay? You seem very lively, very bubbly. Bubbly is an adjective that comes from bubble. Bubble. A bubble is una burbuja. Mm-hmm. So if you're bubbly, estás muy alegre. Okay. Como chispante. O chispeante incluso, ¿no? Chispeante. Mejor. Vale, así aprendo yo también. Vamos a ver el verbo to start y lo vamos a ver cuando le sigue un gerundio y cuando le sigue el infinitivo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Así que puedes decir I start to go or I start going. Right. ¿Ok? Da igual. Empezamos con el gerundio, entonces. Empezad a escribir cuando os lo diga. Sería start writing when I say so. ¿Ok? Bien, Annie, ¿podéis empezar a quitar la mesa? Can you start cleaning the table? Not cleaning, eso es limpiar. Quitar la mesa sería... Clearing. Clearing. Una diferencia muy importante entre clear y clean. No empecé a aprender inglés hasta que tenía 20 años. I didn't start learning English until I was 20. Good. El alcalde ha empezado a combatir el fraude fiscal. Pues sería tax fraud, ¿no? Okay, the mayor... ¿Y cómo se pronuncia mayor? No, mayor. Mayor. The mayor. The mayor. The mayor. The mayor has started fighting tax fraud. The mayor has started fighting tax fraud. Okay? Fraud. Eso es. Acabo de empezar a asistir a clases de yoga. I've just started going to yoga classes. Good, cambiamos. ¿Has empezado a repasar para tus exámenes ya? Have you started revising for your exams yet? Let's carry on then with some more examples, this time looking at the same verb to start, followed by the infinitive with to. In fact, in the UK it's probably more common to say to start doing something, using the gerund, whereas in the States they use both just as often. Okay? Okay. Cuando llegamos al parque, empezó a llover. When we go to the park. What we got. When we got to the park, it started to rain. ¿Y en el pasado? Empezó. It started to rain. It started. El verbo start acaba en una T. Por lo que, como es un verbo regular, para formular el pasado simple, hay que decir started. Y no start. ¿Ok? Started. Started. Bien. Ella empezó a llorar cuando le conté a ella la noticia. She started to cry when I told her the news. Empezamos a tener miedo cuando vimos las medusas. We started to feel afraid when we saw the... Jellyfish. The jellyfish. Good. Las medusas. Muy bien, Annie. Cambiamos. Estoy empezando a entender por qué lo hiciste. I'm starting to understand why you did it. ¿Puedes empezar a prestar un poco más de atención, por favor? Can you start to pay a bit more attention, please? Él solo empezará a relajarse después de un par de días de vacaciones. He'll only start to relax after a couple of days on holiday. Bien, let's go on now to the opposite verb, the verb to stop. Now, the verb to stop can also be followed by the gerund or by the verb in the infinitive. But, depending on what it's followed by, the meaning changes, okay? To stop doing something means dejar de hacer algo, okay? Okay. But, to stop to do something means parar para hacer algo, o con el fin de hacer algo. Okay. Okay, so the difference is quite marked. Dejar de hacer algo, to stop doing something, siempre con el gerundio, okay? And that's what we're going to start by looking at now. Ella dejó de salir con Tom el mes pasado. She stopped going out with Tom last month. Bien, stop, por supuesto, es otro verbo regular. Sin embargo, como no acaba ni en T ni en D, no podemos decir stopped, sino stopped. All right. Okay? Started, pero stopped. Stopped. Muy bien. La fábrica dejó de producir detergente hace mucho tiempo. Detergente es detergent. The factory stopped making detergent a long time ago. The factory stopped making detergent a long time ago. Estoy pensando en dejar de ir al gimnasio, the gym. I'm thinking about stopping going to the gym. Good. Él dejó de fumar tras su infarto. He stopped smoking after his heart attack. He stopped smoking after his heart attack. Bien. ¿Podéis dejar de hacer tanto ruido? Can you stop making all that noise? Let's look now at the verb to stop, followed by the infinitive with to, which means... Pararse para hacer algo. Muy bien. Él paró 5 minutos para fumar un cigarro. He stopped for 5 minutes to smoke a cigarette. Ella se paró para estornudar. She stopped to sneeze. A la vuelta de París, pararé en Borgoña para comprar vino. On the way back from Paris, I'm stopping in Burgundy to buy some wine. Los guardias civiles nos pararon para hacerle a mi marido un control de alcoholemia. The police stopped us to breathalyze my husband. ¿Paraste para ver a tus padres? Did you stop to see your parents?